Los últimos datos científicos han podido demostrar que el clima en el planeta está sufriendo constantes cambios. A nivel global, el clima ha sido víctima de un aumento de temperatura de aproximadamente 1 grado. Esto está causando grandes consecuencias en la Tierra y sus ecosistemas. ¿Por qué pasa esto? Existe una capa de contaminación que con el tiempo sigue aumentando en cuanto a magnitud de dióxido de carbono y otros gases invernadero. Además de esto, se tiene evidencia que en los últimos 50 años, el 90% de esta contaminación ha sido causada por actividades humanas. En otras palabras, podemos decir que los seres humanos ya no somos predadores de nada. Somos únicamente una plaga para el planeta. Solo consumimos, sin ser consumidos por alguien más. Únicamente destruimos y nos multiplicamos, sin aportar ya nada al ecosistema. Si esto no cambia, los efectos en el ambiente podrían ser decisivos de la supervivencia del ser humano. Algunos de los efectos incluyen el aumento del nivel del mar, que inunda a las áreas costeras. Las ondas de calor serán más frecuentes y más intensas. Las sequías y los incendios forestales ocurrirán más a menudo. Los mosquitos portadores de enfermedades expandirán su zona de distribución y se empujará a especies a la extinción. Hoy vamos a hablar de los ecosistemas árticos. Debido a este ascenso en la temperatura, el permafrost se está derritiendo, al igual que los glaciares. El hielo marino desaparece. Pero lo que sucede en estos ecosistemas no solo afecta a su población, ya que estos ecosistemas polares juegan un rol muy importante en el clima global. Muchas especies alrededor del planeta son dependientes del Ártico para sus ciclos de apareamiento y este cambio en la temperatura alterará estos ecosistemas de manera significante. Esto no solo cambia la reproducción de las especies, el desorden causado por el aumento de la temperatura lo cambia todo. Al alterarse un ecosistema, se alteran las cadenas alimenticias de los demás y asimismo toda la flora y fauna de la región. Por esto podemos concluir que una falla en el ecosistema polar puede desencadenar un desorden a nivel global que puede terminar con un cataclismo y la extinción de las especies, incluyendo al ser humano. El ser humano no es consumido por nada. ¿O sí? Gracias. Soy Kenneth Roach. Esto es Radio Gaia 6.65. Hasta luego.